desde chicos, porque de chicos es cuando se forman las personalidades y podemos decir, una criatura mal alimentada no puede ir a la escuela, no puede aprender. Entonces, tenemos que darle alimento, salud, educación, atención, cariño, amor, abrazos, si ustedes quieren, para que esos chicos no sientan que no valen nada y que no sirven para nada y que todo el mundo los excluye, todo el mundo los patea. Porque si todo el mundo los patea, ellos también se sienten con derecho a patear a los demás. Bueno, porque siempre que hay una situación que no se sabe cómo resolver, se inventa un enemigo. Y en este momento son los niños pobres. Ese es el enemigo. Nuevamente se instala el debate sobre seguridad y la responsabilidad penal juvenil. Cuando no se sabe cómo resolver un conflicto, siempre se recurre a un enemigo, en este caso los niños. Se construye un imaginario de inseguridad que facilita la estigmatización de los pobres. En 1910, el diputado nacional Luis Agote presentó el proyecto de ley de patronato de menores. Se sancionó en 1917, siendo la primera legislación sobre minoridad en Latinoamérica. En ese momento, los jueces nacionales y provinciales podían disponer de los menores por tiempo indeterminado, condenando incluso a prisión preventiva. El diputado propuso que los 15.000 chicos en situación de calle debían ser encerrados en la isla Martín García. Esta ley duró casi 80 años. Unos 100 años después, no todo cambia tanto. Las víctimas y blancos vulnerables vuelven a ser los mismos. En 1921, la edad de imputabilidad se fijó en 14 años. Luego, en el primer gobierno peronista, se subió a 16. Pero una de las primeras medidas de la última dictadura militar fue volver a bajarla a 14 años, decisión que se ratificó en 1980, cuando el gobierno de facto creó el régimen penal de la minoridad, aunque en 1983 se volvió a subir a 16. La base judicial siguió siendo el patronato de menores. En 2009... el Senado dio media sanción al proyecto de ley de responsabilidad juvenil, que tendrá que ser tratado ahora en diputados. La propuesta es la baja a 14 años y penas de hasta 15 años en menores de 16 y 17. De este modo, los sectores más reaccionarios de la sociedad vuelven a pedir mano dura para los pobres. Las estadísticas de la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense registran en los primeros 6 meses de 2010, última actualización de estos datos, 1.362 homicidios en la provincia de Buenos Aires, 1.264 cometidos por adultos y 98 por chicos, apenas un 7,1% de los crímenes. Los medios de comunicación comienzan a generar el pánico. Un asesinato es repetido 20 veces y parece que fuera efectivamente 20 asesinatos que se producen en la jornada. Es decir, una máquina de generar odio social. El informe anual de la Coordinadora Antirrepresiva contra la Represión Policial e Institucional, CORREPI, señaló que en 2.862 personas fueron asesinadas por el aparato represivo del Estado entre el 96 y 2009. 1.323 se produjeron entre 2003 y 2009. Sobre las 2.826 personas, el 31% de las víctimas son menores de 21 años. En épocas electorales, nadie señala que el delito no es una causa, sino consecuencia, sino que se habla del estereotipo de peligrosidad. Sí, aparecen las contradicciones a flor de piel en el campo nacional y popular cuando se habla de la edad de baja de imputabilidad. Deber, responsabilidad, como es habitual, hacernos cargo de los problemas que van surgiendo en la gestión, particularmente la problemática de la inseguridad, lo que más nos preocupa y nos ocupa desde las distintas áreas de gobierno. Acá no es una cuestión de hablar estadística, porque alguien que ha tenido un robo o han asesinado a un ser querido, no hay estadísticas ni explicaciones que valgan. Una vez más, nos encontramos con menores reincidentes que llevan adelante delitos graves, disparando y vaciando un cargador de una pistola calibre 45. Que entendemos que hay que acelerar algunos debates. un tema central desde mi punto de vista, por experiencia que he visto en otros países. Fíjese que el caso Uruguay, Ecuador, México, Paraguay, la imputabilidad de menores a partir de los 12, 13 o 14 años en delitos graves, lo mismo que en el caso de Brasil. Ahí escuchábamos a Daniel Scioli, y antes que se realicen las elecciones primarias, el 14 de agosto, nosotros pudimos hablar con Gabriel Mariotto, que es candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, es decir, vicegobernador, segundo cargo que sigue a Scioli. Entonces le consultamos su opinión al respecto de este proyecto que está impulsando Daniel Scioli. Usted hablaba de la juventud, ¿cuál es su opinión sobre la baja imputabilidad? Yo estoy en desacuerdo, a priori estoy en desacuerdo. Son temas que no se pueden hablar livianamente, pero yo a priori creo que no se puede bajar la edad de imputabilidad. Ahí escuchamos las diferencias planteadas en las preguntas correspondientes. Claro está que no aparecen en los discursos electorales. Es una situación que se viene repitiendo en el tiempo. Es un año particular donde se sigue construyendo este imaginario de inseguridad que facilita etiquetar a los pobres. Por eso pareciera que nada cambia 100 años después. Yo te iba detallando lo que sucedía con el proyecto de ley de patronato de menores, que luego se sancionó en 1917, y todo lo que pasó en el transcurso del tiempo para estar en esta actualidad. Además, el rol de los medios de comunicación, que repiten un asesinato 20 veces y parece que fuera efectivamente 20 asesinatos que se hacen en el día. Entonces entramos en el pánico, entramos en el miedo, y el pánico va determinando cómo se va rigiendo la justicia e injusticia. Hoy vas a escuchar un testimonio de una mujer que se atreve a romper el silencio y a buscar justicia para su hijo. Golpea puertas, las cuales se encuentra casi siempre cerradas, pero la motoriza la idea de buscar la libertad para su hijo. Y hoy va a estar aquí en los estudios de la 90.1 hablando con nosotros y relatándonos lo que sucedió el 13 de mayo y cómo sigue golpeando puertas y buscando justicia. Mónica, una mujer que todas las mañanas desde hace 4 días se está dirigiendo a la Fiscalía número 4, nos va a mostrar la otra cara de lo que nadie habla. ¿Qué sucede con los sectores más vulnerados? Los pobres cuando buscan a la justicia. Quédate ahí, es un programa muy particular el día de hoy, en esta radio recuperada. Nosotros iniciamos Nunca es Tarde de la siguiente manera. Familia,

una camping de, digamos, de orden indeterminado, digamos. Nosotros vamos a quedarnos hasta que nos den respuesta, en definitiva. Puntualmente es sobre la Argentina trabaja y las condiciones también del trabajo que ustedes están señalando. Sí, está más que claro eso. Las condiciones en las que nosotros estamos trabajando, sin herramientas, sin borcegos, ni ropa de trabajo. Para ellos la ropa de trabajo es una simple remera y una pechera. Con eso, digamos, podemos trabajar, cortarnos, digamos, las manos. Y ni eso no nos cubre absolutamente nada. Nosotros queremos mejores condiciones de trabajo, horas para trabajar. Actualmente, digamos, los mismos compañeros están buscando lugares de trabajo de instituciones y el gobierno no nos está dando esas obras que nosotros necesitamos, porque a medida que vos tenés la obra, vienen las herramientas, los recursos, en definitiva. Por eso estamos buscando la obra. La nacionalización del programa también, porque no está en todo el país este programa, solamente está en el conurbano y en algunos lugares en los cuales, digamos, se ha bajado este programa, pero hay muchos lugares en nuestro país en el cual no está hoy por hoy el programa. Nosotros estamos por la nacionalización del trabajo, de la Argentina Trabaja, el tema de las obras, como decía recién, el tema de nuevos cupos en los planes, esto de Argentina Trabaja, porque, digamos, actualmente la realidad muestra de cantidad de vecinos y vecinas desocupados que no han conseguido un trabajo, que no han podido inscribirse en 2009 en la primera etapa de inscripción que hubo. Entonces hoy por hoy hay cantidad de compañeros que están en busca de su posibilidad de inscribirse al programa. Y justamente otra cosa también tiene que ver con el tema del aumento salarial en el tema de la cooperativa, porque actualmente con el tema de la inflación no estamos llegando a fin de mes tampoco. ¿Qué organizaciones están impulsando esta movilización y esta campe? Somos más de 30 organizaciones que estamos hoy con el tema de la lucha. ¿Piensan que van a tener una respuesta entendiendo que esta movilización originalmente llevó a la instancia de que pudieran aceptar a las organizaciones sociales en la Argentina Trabaja? Ahora nuevamente una campe. Sí, sí, como ya nos ha pasado en 2009, digamos, la lucha de la campe, que tras esa lucha conseguimos los lugares que hoy tenemos dentro del programa. Por eso hoy nuevamente volvemos a ese mismo esquema de lucha hasta obtener respuesta, ¿no? En definitiva, es algo que creo que al gobierno no le conviene, digamos, estar, digamos, con tanta gente movilizándose en la calle, porque eso demuestra que hoy por hoy la realidad no está todo bien como ellos muestran en los medios de comunicación, ¿no? Pero bueno, es lo que tengo que buscar, es eso, tiene una buena respuesta. En el día de hoy, entonces, van a acampar con tiempo indeterminado. Exactamente. ¿Piensan que lo van a recibir, entendiendo ya lo que sucedió semanas atrás? Y creemos que sí, creemos que lo van a recibir, ¿no? Que ojalá no se llegue, ¿no?, a este tema de tener que acampar nuevamente. Pero creemos que sí, que va a haber alguna respuesta. Lo social y la asistencia social ha sido un tema muy delicado para la gestión de Néstor Kirchner y en este caso Cristina Fernández de Kirchner. ¿Piensan que en épocas electorales va a haber una respuesta concreta a este reclamo? Hubo una serie de medidas que fueron lanzadas entre la elección de las primarias y esta elección que se viene, pero creemos que en realidad nosotros no podemos depender del gusto de este gobierno, que en el momento en que se quemen las papas recién saquen medidas, porque en definitiva es lo que ellos vienen haciendo. Nosotros directamente vamos a ir a que el reclamo está, entonces el problema está, entonces vamos a ir justamente al reclamo. No vamos a andar esperando de que el gobierno guste decir cuándo se pueda hacer una mejora en la justamente para esta justicia social que tanto pedimos. Vamos a ir, pues nosotros estamos que hoy por hoy el problema está, vamos a ir a echar el reclamo. ¿Qué significa este aumento de inflación que señalabas para las familias que reciben en Argentina Trabaja y también otros programas sociales? Si el salario mínimo, ¿no?, está en los 2.300, digamos, quiere decir que por abajo de esa línea estamos en el nivel de la pobreza y con 1.200 hoy por hoy no se llega a fin de mes. Las familias que tienen 6, 7 pibes, ¿cómo hacen para llegar a fin de mes? Es imposible. Y es una locura, digamos, que si vos tenés un salario mínimo en ese tope, estés, digamos, dando un sueldo a un precio menor. Quiere decir que ellos mismos están dando a ver que estamos bajo el salario de la pobreza, digamos, bajo el mínimo vital y móvil. Jonathan, desde ya, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Vamos a estar hablando en el transcurso de la tarde con otros compañeros de otras organizaciones sociales. Ya están llegando, entonces, a Capital Federal. Sí, sí, sí. Vamos a concentrar en Constitución. Y de ahí movilizamos al Ministerio de Desarrollo Social. Es decir, van a acampar en la 9 de julio. Exactamente. Si no hay respuestas, van a determinarlo por asamblea. Exactamente, haremos una asamblea como hacemos siempre, democráticamente, entre todas las organizaciones, y asambleas con los compañeros de cada organización, a ver qué medida tomamos. Jonathan, desde ya, muchas gracias. Estaremos en contacto ahora en instantes con algún otro compañero de otra organización social para que también nos siga detallando lo que está ocurriendo en Capital Federal. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí pasaba Jonathan Benítez, integrantes de Barrios de Pie, una de las organizaciones que está movilizando Capital Federal. Están cortando la 9 de julio y van a acampar por tiempo indeterminado hasta que haya una respuesta a las soluciones que están planteando para el Argentina Trabaja y que se solucionen las irregularidades denunciadas por las organizaciones sociales. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es Tarde. Nunca es Tarde, por FM Moreno, tu estación de información. Continuamos nosotros en Nunca es Tarde. Te decía que hoy nos encontrábamos con Mónica frente a la comisaría primera de Moreno. Habló con nosotros hace instantes, se acercaba aquí, así que vamos a escuchar la entrevista que realizábamos con Mónica, que amablemente vino hasta la radio, grabó la entrevista con nosotros y vamos a poder escuchar este testimonio que refleja la vulnerabilidad de derechos y en este caso lo que sucede con la justicia. En la búsqueda constante, Mónica nos decía lo siguiente, así que separador y escuchamos el momento que hablaba con nosotros Mónica Moyano, mamá de Joan Villarreal, que está detenido desde el 13 de mayo en Paso del Rey, y nos cuenta hace instantes lo siguiente, así que separador y escuchamos la nota realizada hace instantes con Mónica. Para informarte, nunca es tarde. Es lo más humano. ¿Cómo vive usted cuando 200 familias se quedan sin techo en el barrio La Esperanza 2, por ejemplo? Lamentablemente pienso que están poniendo ellos el dedo en el ventilador y si se lo cortan no es mi culpa. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Hoy nos trasladamos en Moreno y encontramos a Mónica Moyano, que tiene una historia de vida y que impulsa a través de sus vecinos, familiares y amigos a pedir la libertad por Joan Villarreal, que es su hijo. Nos va a contar qué sucedió el 13 de mayo. Desde ese día está detenido Joan. Algo sucedió que impulsa a la justicia a un posible juicio en lo inmediato. Por eso te queríamos preguntar, Mónica, de ya muchas gracias por venir. ¿Qué sucedió el 13 de mayo? Bueno, salía mi hijo, estuvo en casa, salió con varios chicos acompañándolo, y acá en Paso del Rey, cerca de la Luján, calle Callao y ruta 5, se detuvo un auto y empezó a los tiros, a donde le dio a mi hijo un tiro en la pierna y un roce de bala en la cabeza. Y los chicos salieron todos corriendo porque se asustaron. Entonces me vinieron a avisar a mí, pero cuando yo fui a comisaría de Paso del Rey, me dijeron que el pibe mío sí estaba detenido porque había robado a una persona, que es un militar de la Marina, que se llama Rosalino Norberto Esquivel, que le habían robado supuestamente a este hombre, pero no ahí, sino en la calle de cerca de la escuela 18, y a las 5 de la mañana, dice, pero mi pibe estaba hasta ahora en mi casa y él había salido a las 6:20 de la mañana a acompañarlos al primo. Entonces lo tenían detenido ahí, pero no me habían dicho que él estaba herido. Yo me enteré recién después de las 12 de la noche. Después de las 12 de la noche te enteraste. Cuando hicieron el cambio de guardia, recién me avisaron a mí que él estaba herido. Entonces nosotros hicimos trámite, todo, pero no nos quisieron. Encima, como burla, me dijeron que lleve a los chicos que estaban con él, que lo iban a soltar. Yo llevé todos, los presenté, fueron los padres, todo ahí, pero no nos tomaron información de nada. ¿Quién disparó fue Rosalino Esquivel? El hijo de él, de 19 años, Emanuel Esquivel. Porque lo vio mi pibe cuando estaba ahí, vieron los chicos. Y el padre se hacía cargo, pero yo leí los papeles cuando a mí me entregaron la primera vez que estaban ahí. Entonces de ahí empezamos a ver que se haga justicia, ¿no? pero desde ese momento que estamos todavía ya, nos enteramos que a él lo elevaron a juicio ya. ¿Hay algo, argumentos de por qué se eleva a juicio? ¿Qué te mencionaron? Porque le pusieron que es robo calificado con arma blanca, arma de fuego y poblado y en banda. O sea que tuvo de todo. Pero cuando yo leo los papeles, me muestran los papeles, solo estaba él como poblado en banda y el arma nunca se encontró. Y las cosas que les pusieron, vieron los chicos que el pibe este le puso un celular que tenía y un pendrive, nada más. Y por tras de eso es que lo elevaron a juicio, bueno, y hicieron todo este papelerío. Mónica, ¿y tenés testigos? ¿Se acercaron los testigos que detallan esto que estás relatando? Sí, se acercaron, pero no les quieren tomar ningún tipo de declaración. ¿Por qué? Porque ya está elevado a juicio, dice. Ya no hay nada que hacer. Yo había puesto dos abogadas, que son una de acá de Paso del Rey, Julia Taguada, la cual le pagué. A ella le pagué y me dijo que la dejemos trabajar tranquila. Estuvo durante todo un mes completo y no metió un papel ahí adentro. Y o sea que se vendió, porque cuando fuimos nosotros ahí no quería dar información de nada. Encima tenemos grabaciones y todo hechas por la abogada lo que dice. Uh-huh. Y de ahí cambiamos la abogada y pusimos a una de allá de Luján, según supuestamente la mejor abogada. Ella estuvo un mes también y lo quiso poner de cómplice. Entonces la cambié, no es así. Uh-huh. No es así porque yo tengo testigos y tengo quienes vieron el hecho, entonces no es injusto que lo pongan así. Para pedirle, me decían, la libertad así en la casa. No pueden ponerlo así a un chico que no tiene antecedente, no es culpable de nada, tiene testigo. Encima el damnificado es él, porque él recibió dos tiros. ¿Joan está detenido ahora? Ahora está detenido. Lo habían llevado acá a Junín, a la 13 de Junín. Ahora lo trasladaron para Mercedes para que dé el testimonio que dicen ellos, pero querían hacerlo declarar sin abogado. Y pusimos este abogado que nos está apoyando en todo ahora, y bueno, él no aceptó. No aceptó porque él leyó los papeles y el abogado está para defenderlo. No para venderse ni hundirse como hicieron la abogada acá de Luján, también Ana Laura Loure se llama, y la otra abogada Taguada, de acá de Moreno, ¿no? Según las mejores abogadas. Así que por eso estamos pidiendo justicia, para que esto se aclare de una vez. Ya no puede estar más un chico que no tiene antecedentes, va a la iglesia, no toma, no fuma, así como cada uno de los chicos que nos acompañan acá a hacer la manifestación, ¿no? Y la gente que nos está apoyando en todo esto, porque ellos mismos ven los papeles escritos. Antes que los trasladen a Junín, él estaba en la comisaría quinta de Paso del Rey y luego en la primera de Moreno. En la primera de Moreno es donde tuvo los dos meses y ya le llegó los papeles todo para trasladarlo a Junín. Y ante esta situación, ¿qué te pasa a vos como mamá? Ya estás yendo casi 4 días a la Fiscalía número 4 pidiendo justicia. ¿Qué sucede? ¿Te atienden? Y con estas manifestaciones que estamos haciendo, nos quisieron entrar un poquito así porque estamos denunciando y pidiendo que renuncie la agente fiscal Luisa Pontecorvo, porque ella es la que firmó un papel que no tenía que haber firmado, porque ella antes de firmar tendría que haberlo analizado y ver el expediente cómo venía. No porque le hayan traído un papel y lo firme y le digan firme acá y ella firmó. Y no es así, tiene que investigar primero. Entonces es una persona que estudió, yo pienso que estudió. Entonces no que venga ni la maneje ni firme. ¿Pudiste hablar con Joan? Pude estar hablando con él el fin de semana acá en Mercedes porque lo económico me salía más barato verlo acá y fuimos con unos compañeros que pidió él verlo. Y él se encuentra más o menos ahí, porque es de lo peor ahí. ¿Te imaginabas este transitar en búsqueda de la justicia? No, yo pensé que sí iba a ser justicia. Como escriben, será justicia. Pero me parece que si nosotros no nos ponemos de acuerdo entre todos, no hacen justicia. Y en Moreno está todo perdido. Está todo perdido porque se tapan unos contra ellos nomás, ellos solos. ¿Buscaste acercarte a alguna dirección de la Municipalidad de Moreno, sí, a Derechos Humanos? Sí. ¿Y qué sucedió? Sí. ¿Te atendieron? Sí, pero ya no tenían que podían hacer nada porque estaba elevado a juicio. Y tratamos de hablar con Wes también, que está acá en Moreno, y mandamos una carta, y él nos mandó también una carta que él no podía hacer nada. Yo tengo esa carta también, viendo que podía hacer él, como él, el que está acá en la organización en Moreno, y nos dijo que él no podía hacer nada. ¿Y cómo haces para que esta búsqueda, esta impotencia, no se traslade a tus hijos, a los amigos de Joan? Yo pienso que si no se mueve la justicia, nosotros tenemos que hacer algo, ¿no? Porque tampoco vamos a esperar que él cumpla 9 años, 7 años ahí si no mató a nadie. Este hombre, no, encima no le robaron ellos, le robaron otras personas y lo culpan a ellos. O por tapar al hijo que disparó, hace todas estas cosas, y no es así. Yo estuve en comisaría en la primera de Moreno cuando estaba detenido a él, y llegaron pibes ahí que habían robado, y en 15 días, 20 días, por no tener antecedentes, lo soltaban. ¿Y cómo? Y mi hijo, que no tiene nada que ver, lo siguen teniendo ahí. O sea que ya está hasta la causa elevada a juicio. Me mencionabas cuando veníamos en camino hacia la radio que en este transitar de golpear puertas, de buscar justicia, decidiste ya desde hace 4 días estar en la puerta de la Fiscalía número 4. ¿Por qué hoy también estuvieron presentes en la Comisaría Primera de Moreno? Porque cuando veníamos con los chicos, nosotros tenemos una iglesia, ¿no?, pentecostales, y son la mayoría chicos especiales. Y venía uno de los chicos ya de 23 años con nosotros y se adelantó él a comprar una gaseosa y vino la policía y lo detuvo. Lo llevó a la comisaría de Paso del Rey. Pero ya nos venían vigilando. Pues yo les dije a los chicos, tengan cuidado porque nos vienen vigilando. O sea que no querían que nos acerquemos allá. Si hasta el mismo abogado ahí adentro le dijeron cómo, y no trajo la gente que venía a apoyarlo. Ya lo venían gozando. Entonces no es así. Nosotros pedimos justicia. Que se haga justicia. ¿Pensás que llegará la justicia? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que si hay una persona que lea los papeles como tiene que leerlo y que haya estudiado y vea cómo está la gente, pienso que justicia tiene que haber. Me mencionabas que en tu desesperación hasta pensabas ir a la Plaza de Mayo. Sí, sí, sí. Ese es el próximo camino que vamos a hacer nosotros, ir a hablar con la presidenta. Como para hacer visible esta situación. Exactamente, sí. ¿El barrio cómo está después de lo que sucedió? No lo pueden creer. No lo pueden creer porque por lo menos hubiesen mandado a alguien para investigar al chico cómo es y cómo vivía y qué es lo que es y quién es él. Y en el barrio lo quieren todo y ya ven todos los chicos y toda la gente que vienen a apoyarlo. Son todos amigos y familiares de él. ¿Joan cuántos años tiene? Y él tiene 18 años. 18 años. Tiene 18 años. En estos meses que él estuvo detenido, ¿cómo lo vivió? ¿Cómo te contaba? ¿El transitar fue mal, difícil? Mal. Porque llegó a la comisaría acá de Paso del Rey, ya llegó herido, lastimado, ni siquiera lo tuvieron internado en el hospital, porque lo llevaron, lo curaron y lo sacaron por la puerta de atrás, así como cualquier cosa, y lo llevaron a comisaría. Y le decían que los familiares ninguno fueron a verlo. De ahí pasaron a la comisaría de acá de Paso del Rey, todo golpeado a la cabeza, todo, porque yo lo vi recién el día martes del sucedido hecho ese, y lo vi todo golpeado, moreteado por todos lados, que le pegaron los militares esto, porque según en los papeles, en la denuncia que hace él, que fue con la mujer y el hijo, y no fue así, fue con 6 hombres a buscar. O sea que él ya había tramado ir a buscarlo, pero se confundió totalmente de persona. Y en la causa está porque lo reconoce por la ropa nomás. Él reconoce por la ropa. Pero todos los chicos iban vestidos con la misma ropa. No puede reconocerlo y tenerlo por eso nada más. Así que yo pienso que es una injusticia esto. ¿Pudiste dialogar con Pontecorvo? No sale, se esconde. ¿No te atendió? No me atiende. ¿Pensás que va a haber respuestas en estas movilizaciones que estás haciendo todos los días en la Fiscalía número 4? Yo pienso que tiene que haber justicia, porque si no va a tener que renunciar, porque una persona así no sirve para estar al cargo ahí arriba, para que le llamen señoría. ¿Todos los días está yendo? Estoy yendo todos los días. Estoy todos los días después de las 12 o 1 de la tarde, es que no cita el abogado. ¿Qué te sucede a vos cuando se habla mucho de los derechos humanos y en este caso particular la justicia actúa con una lógica, en este caso, de tener la teoría del enfrentamiento? Porque lo que me estaba señalando, que la carátula está caratulada como robo calificado en banda. Sí. Y yo pienso que calificado en banda es como les decía, ¿no? En banda es cuando detienen de a dos en adelante. Y no le encontraron arma más que un celular, según que tenía en el bolsillo, nada más. Así que tanto no puede ser, ¿no? Ni a un asesino le dan tampoco 9 años. ¿Se hace difícil desde lo económico sostener todas estas instancias legales? Sí, sí. Se hace difícil. Aparte, uno quiere tener respuestas ahora, no tener lo que... Sí, te vamos a contestar y te vamos a contestar de acá, no sé, 8 a 3 años, me decían a mí. Por eso empezamos a hacer estas movilizaciones. Es la solución que encontraste, de algún modo. Mónica de Dellán, muchas gracias por venir. Vamos a estar en contacto porque ahora vamos a conseguir los teléfonos y nos mantenemos en contacto para seguir de cerca este caso particular y lo que está viviendo Joan, que ahora está en Mercedes. En Mercedes, sí. ¿Para cuándo se tiene fecha de este juicio? Está arreglando el abogado ese, porque nosotros pedimos que se haga justicia ahora, no que esperemos el juicio. Porque si esperamos el juicio... Son de 8 meses a 3 años. ¿Y sería un juicio sin los testigos que ustedes están presentando? ¿O no están aceptados en la investigación? No, claro, eso es lo que ellos quieren hacer. Nosotros estamos pidiendo ahora que detengan al militar porque no puede estar un gatillo fácil así afuera. Uh-huh. Porque así como le pasó a mi hijo, le puede haber pasado a cualquiera de los chicos, de los jóvenes que están ahora. ¿Intentaron acercarse a Correpi, la coordinadora antirrepresiva? No conocíamos. Digamos, el desconocimiento hizo que vayan directamente a la Municipalidad de Morelos. Claro, así nomás, sí, y de ahí acá al juzgado número 4. Bueno, Mónica, desde ya muchas gracias, nos mantenemos en contacto. Muchas gracias a ustedes por haberme llamado acá, por haberme acercado yo a usted y atendido, ¿no? Muchas gracias a usted. Esta es una historia de vida que hoy transitábamos en la calle de Moreno, y nos encontrábamos con un núcleo enorme de gente acompañando a Mónica en su reclamo por la libertad de Joan. Es una historia más que se reproduce. Ayer hablábamos con nuestro compañero columnista de la columna Antirrepresivo, que es una modalidad que se viene repitiendo en el tiempo, la teoría del enfrentamiento. Así que vamos ahora a estar tratando de cerca este caso, porque nos movilizó esta organización, y de eso se trata, la organización para quebrar el silencio, para quebrar la impunidad. Ya, muchas gracias, Mónica. Muchas gracias. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde de la siguiente manera. Sale la bala arrojada fuera del cañón con un objetivo directo. La bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No le importa si su destino es violento, va tranquila la bala, no tiene sentimientos. Como un secreto que no quieres escuchar, la bala va diciéndolo todo sin hablar. Sin levantar sospecha, asegura su matanza. Por eso tiene llena de plomo su panza. Para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo. La bala nunca se da por vencida. Si no mata hoy, por lo menos deja una herida. Luego de su salida no habrá detenida. Obedece a su patrono solo una vez en su vida. Balas, hay poca gente buena.

donde mañana vamos a tener una audiencia con la empresa a fin de solucionar la situación de estos, los 6 compañeros, además de mí, los 5 compañeros despedidos. Es decir, que fueron al Ministerio de Trabajo y se logró esta audiencia con la patronal. Así es. ¿Qué análisis hacen de lo que sucedió en el Ministerio de Trabajo y lo que está sucediendo en las últimas horas, donde recordamos ayer hubo fuerte presencia de Gendarmería y la Policía Bonaerense? Ambos, hoy estuvieron los dos, ¿no? Tanto Gendarmería como Provincia. Ambos estuvieron, están presentes todavía. El análisis que nosotros hacemos es que la empresa no tiene muchas intenciones de dialogar y solicita a la fuerza pública que sea presente en el lugar, ¿no? Nuestra intención no es generar ningún conflicto, sino reclamar y repudiar esta situación de despidos arbitrarios que se vienen sucediendo dentro de la empresa, a raíz, como todos saben, de la denuncia esta que se generó por la desaparición de correspondencia en la sucursal. Este tema puntual, ¿pudieron denunciarlo en el Ministerio de Trabajo, esta denuncia que habían realizado los trabajadores? Están al tanto, pero la denuncia es vía penal, ¿no? Uh-huh. No a través del Ministerio de Trabajo, ¿no? Es decir, están informados. Están informados, están al tanto, sí. Recordando que tu caso es muy particular, ¿no, Adrián? Porque debías reingresar a tu puesto de trabajo el martes 27, pero el lunes por la noche recibiste el telegrama de despido. Sí, eso es algo irregular, ¿no? Porque nosotros veníamos de una suspensión que nos agregaron 10 días más, y en total fueron 25 días hábiles. Y recibo el telegrama en mi domicilio a las 8:40 de la noche, algo absolutamente irregular, porque el correo, como todos saben, trabaja hasta las 8. Entonces no hay un servicio posterior, ni tampoco hay guardia de ningún tipo. Por lo que nos llamó también poderosamente la atención la forma en que nos comunican a nosotros estos despidos. Obviamente que no solamente a mí, al resto de los compañeros exactamente igual. Entre 8:30 y 9 de la noche recibo los telegramas en su domicilio. ¿Qué medidas están pensando para seguir resistiendo? Porque la audiencia será, ya bien lo señalabas, en los próximos días, pero ¿qué va a pasar mientras tanto? ¿Van a seguir movilizando frente al Correo Argentino Seccional Moreno aquí en Victorica? Sí, nosotros vamos a estar hoy hasta las 4 o 5 de la tarde que levantemos, y mañana vamos a volver hasta allá, al correo, porque esto no pasa solamente por una cuestión espontánea, sino que un repudio a toda esta situación que se viene dando contra los trabajadores del Correo Argentino. ¿Qué sucede con los compañeros? ¿Intervienen en la lucha? ¿Entra el temor al ver lo que sucedió con los 6 despedidos? Mirá, básicamente los compañeros están en una postura de querer, si no reincorporan a sus compañeros, de querer llevar más allá la medida, ¿no? Paros, movilización. La cuestión es que dentro del ámbito laboral la empresa opera, los sindicatos burócratas también, y como todos saben también en estos días, los empleados de correo, en su 75% están compuestos por compañeros contratados. Ya de la primera instancia, los compañeros, mejor dicho, los gremialistas de los otros gremios, los representantes de los otros sindicatos, allá habían amenazado con que estos contratos se podían caer. Entonces, es un poco compleja la situación. ¿Sí? No tienen por ahí la libertad necesaria como para poder expresarse, y están siendo coaccionados por la empresa. ¿Qué pasa con los demás sindicatos que agrupan a los trabajadores del correo? Mirá, los demás sindicatos, creo que cada cual por su lado, no sé si está intentando reincorporar. Te voy a repetir, esto es una, no es que son sindicatos de trabajadores, son sindicatos de empresas. Uh-huh. Entonces, obviamente no tienen que negociar absolutamente nada porque ellos forman parte de las empresas, ¿no? Forman parte del directorio. Y lo que no resolvieron en 25 días que nosotros sufrimos de suspensión, es muy difícil que lo traten de resolver en 2 o 3 días más, ¿no? Adrián, ¿qué sucede con Marcelo Morelli, el hombre que ustedes denuncian, que es el gerente, por el robo de las cartas, 40.000 cartas? Sí. Mirá, la última información que teníamos nosotros es que él seguía con este parte médico. En teoría la empresa le había enviado un telegrama de despido también, al cual rechazó. Ahora, no sé si esto es una maniobra en connivencia con jefatura de rango más alto, porque obviamente uno estando en licencia médica no le pueden enviar un telegrama de despido, ¿no? Tienen que esperar a la reincorporación del servicio. Así que es medio sospechosa toda la situación. Para la audiencia que van a tener con la empresa, ¿piensa que van a seguir manteniendo este clima hostil la empresa con ustedes? No creo que, mirá, el 2009 la prensa con nosotros, en los que estamos organizados dentro de la Asociación Trabajadores del Estado, ya tiene un clima hostil. O sea, y es constante la persecución que sufrimos nosotros, obviamente y simplemente por uno decidir dónde quiere organizarse, dónde considera que es la mejor lugar para hacer la política sindical a la que le conveniente a los trabajadores, ¿no? O sea, eso nosotros ya lo venimos sufriendo desde esa primera instancia, en que en aquel entonces sufrimos 78 despidos. No creo que la posición de la empresa varíe, pero no sé si las circunstancias le van a permitir a ellos seguir presionando de la forma que presionan a los trabajadores. ¿Y en estos momentos qué está haciendo Gendarmería y Policía Bonaerense aquí en Victorica? ¿Cuál es la actitud, qué es el accionar que hace estas fuerzas policiales? ¿Resguarda el edificio nada más? Nosotros lo que estamos viendo es una forma de presionarlo psicológicamente a los que estamos manifestándonos. Es una forma también de que la empresa se sienta segura, no sabemos de qué, porque nosotros nuestra única intención es reclamar y repudiar los despidos. Ahora, llegar al punto este es un poco inexplicable para nosotros, ¿no? Tanta seguridad, digámoslo así, para un grupo de compañeros que están manifestando, cuando la realidad de la seguridad tendrá que estar dada por otro lado, ¿no? Donde la gente realmente lo necesite. La audiencia, entonces, ¿qué día será? ¿Qué hora será en el Ministerio de Trabajo? Mañana a las 11. Mañana a las 11 de la mañana. De ya, Adrián Córdoba, muchas gracias por informarnos lo que está pasando. Esta audiencia con la empresa que se realizará mañana en el Ministerio de Trabajo, y estaremos en contacto con los trabajadores que están todavía aquí en Victorica. Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Ahí pasaba Adrián Córdoba, uno de los trabajadores despedidos del Correo Argentino Seccional Moreno, hablando y describiendo cómo está la situación actual de los trabajadores que denunciaron al gerente por el robo de 40.000 cartas. Nos estamos refiriendo a Marcelo Morelli, y lo que está sucediendo como respuesta por parte de la empresa fue despedir a los que hicieron la denuncia correspondiente. En estos momentos están acampando en la puerta del edificio ubicado en la calle Victorica, rodeados por Gendarmería y la Policía Bonaerense, y ahí nos relataba Adrián que ellos van a seguir con las medidas de fuerza hasta tener una respuesta, y que el clima es hostil. Ya había sucedido tiempo pasado con los trabajadores y la empresa, y que se sigue manteniendo. Adrián Córdoba nos detallaba la última información, que es una audiencia en el día de mañana con los directivos de la empresa y los trabajadores en el Ministerio de Trabajo. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde. Te decimos que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Suda 3 de febrero, mil amigos con él.

tu estación de comunicación. Estamos con Ignacio Vélez, quien pasa a saludar. Sobre el Parque Indoamericano, por ejemplo, cuando uno escuchaba los testimonios del gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, había mucha coincidencia. Y más se nota aún cuando Aníbal Fernández sale a decir y advertir a la gente que se veían con las tomas, no iba a haber planes sociales y programas sociales para esa gente. Tengo análisis crítico, si lo escucho, me comprometo a venir a decírtelo y decir, mira, escuché, o grabámelo, o búscamelo. Todo aquel que usurpe o tome o se ponga en un ámbito público o privado, no tendrá derecho a formar parte de ningún plan de vivienda. Ni el plan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni el plan federal, no tendrá derecho a percibir, si lo estuviera haciendo, a ningún plan de ninguna característica desde el punto de vista social. Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información. Continuamos nosotros aquí en Nunca Estar en esta radio recuperada. Siéntate que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. En el día de mañana, nuestra compañera Cecilia Rodríguez estará en la Sociedad Italiana haciendo la cobertura correspondiente de la Asamblea del Consejo Local de Niñez y Adolescencia, segunda Asamblea General del año, con el objetivo de construir líneas de acción conjuntas. Estaremos dialogando en instantes con el licenciado Román Pacheco para que nos cuente esta actividad que se va a realizar en el día de mañana. Y mañana estará nuestra compañera para escuchar a los protagonistas, las organizaciones sociales que conforman el Consejo Local de Niñas y también los funcionarios. Y vamos a también a darle una continuidad a un trabajo que realizaron las radios de Farco, una escuela pública de Neuquén, lleva un año y medio sin clase por falta de obras y estaremos desarrollando esta información. Está en línea el licenciado Román Pacheco, a quien agradecemos por la llamada telefónica, pues estuvimos haciendo todo el trabajo de producción correspondiente. Bueno, el día de mañana, bien te informaba, se va a realizar la Asamblea del Consejo Local de Niñez y Adolescencia. Esto será en la Sociedad Italiana. Licenciado Román Pacheco, Fernando Ochoa lo saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Mañana será, a partir de las 11:30, la segunda asamblea. ¿Qué característica va a tener? Porque el objetivo es construir líneas de acción conjuntas. Así es. Bueno, en principio hay unos 15 minutos por comisión temática, en las cuales estas van a estar como exponiendo el trabajo que han hecho estos meses. Vos sabés que las comisiones temáticas, con distintos desarrollos, algunas con mucha actividad y muchos participantes, otras no tanto, se han venido reuniendo mensualmente. Desde la última asamblea, desde la primera de este año, ¿no? Con lo cual hay situaciones vinculadas a pedidos a provincia, a diagnósticos de situaciones en particular, ¿no? Va a haber una parte de la asamblea que va a ser la exposición de cada comisión temática. Y por otra parte, bueno, hay algunas cuestiones del orden del día, como trabajar la ampliación de la acción coordinadora, ya que varias organizaciones habían planteado también que había algunas zonas, sobre todo Cuartel, Moreno Norte y La Reja, que no tenían un representante en la comisión misma, ¿cierto? Uh-huh. Cuando en realidad, bueno, lo que había sucedido es que no se aplicó un criterio de dividir el consejo en zonas sociosanitarias porque hubiera sido imponerle a un consejo consultivo algo que es un tema de gestión estatal, con lo cual esto después se evaluó como que es lo mejor, digamos, con lo cual seguramente mañana se van a estar agregando tres organizaciones más a las que ya integran la comisión coordinadora, ¿no? Después hay cuestiones que están asociadas, bueno, al debate constante y a ahí yo estuve conversaciones con algunos compañeros del foro, inclusive, uh-huh, que pensamos que tiene que estar mucho más activamente incorporado, digamos, que de hecho toda la construcción colectiva que está en pleno proceso, te diría, del Consejo Local, fue precisamente impulsado por el local, el zonal de provincia y el foro, con lo cual estamos revisando, por lo menos son lo personal y la coordinadora del servicio zonal, propiciar. No sé si es una integración del foro a la comisión coordinadora, bueno, esto va a haber que decirlo, digamos, con todos los integrantes, ¿verdad? Uh-huh. Pero son como líneas de acción que nos parece imprescindibles para esto de ir generando una mayor inclusión, justamente, ¿no? Aquí en los micrófonos, días atrás, en realidad semanas atrás, estuvo Juan Ramón Martínez. Ajá. Y señalaba algunos aspectos que decía que, bueno, que las características del Consejo Local no eran lo que él imaginaba, imaginaba una autonomía de la gestión y que lo veía muy dependiente de las políticas gubernamentales, que por eso estaban analizando su participación en el Consejo Local, más allá de esto, que es parte de las controversias del trabajo diario y cotidiano. ¿Cómo trabajan estas críticas ustedes como Consejo Local, entendiendo esto que bien lo señalamos? Es un organismo para construir líneas de acción conjuntas respecto a la ley. Y bueno, en principio con esto que te decía, yo en lo personal estuve hoy justamente conversando con Ramón Martínez esta nueva línea de acción, ¿no? Que parece imprescindible generar otra apertura. Para que tengas una idea, hace cosa de 15 días estuvimos en un encuentro de consejos locales que propiciaba el Observatorio Social de la Legislativa. Y allí había unos 74 representantes de municipios, de distintas áreas, programas y distintos consejos. Porque no es digamos, son situaciones nuevas, inéditas, y que tienen mucho que ver con las particularidades de los distritos en sí, ¿no? El 6 de octubre, inclusive, está bueno que ustedes tengan la información. En General Rodríguez, estamos generando con el Servicio Local de Rodríguez y el Zonal de Moreno Rodríguez un encuentro también de servicios locales y consejos locales que van a estar viniendo de varios, no solamente de la región educativa, ¿no? Entiendo que van a venir de Isidro, Pilar, bueno, Morón, y convocando inclusive a otros distritos donde no, hay mucho menos desarrollo de política pública en niñez, pero sí hay actores bien concretos, digamos, las organizaciones siempre, educación siempre, alguna acción por ahí, hay distritos vecinos inclusive que tienen una dirección nada más. Bueno, convocar también a esos actores que son, en definitiva, terminás articulando intervenciones familiares, digamos, ¿no? Pero, licenciado, ¿qué particularidades tiene el distrito de Moreno con las problemáticas de niñez? Bueno, el distrito de Moreno tiene primero una población que demográficamente hace que más de la mitad de la población tenga menos de 21 años. Y lo que hay es un enorme trabajo de organizaciones hace 20, 25 años que justamente nacieron como organizaciones vinculadas a la no vulneración de derechos básicos, digamos, como acceso a los servicios, servicios no solamente, derechos no solamente esenciales a la condición humana, sino lo que hoy se llaman los derechos culturales y sociales, digamos, ¿no? Que tiene que ver con ámbitos de participación. Es muy interesante el trabajo que está haciendo una comisión en particular de este Consejo de Moreno, que es el Consejo de Niñez y Juventud, justamente, que está integrado por jóvenes, con un trabajo muy importante así del ARCA, por ejemplo, y algún área de inclusión juvenil municipal. También estaba Etis en un principio y varios más. Bueno, ahí hay un trabajo que están haciendo niños y jóvenes de Moreno, en particular, ¿no? ¿Y qué sucede, licenciado, recordando que ya hemos dialogado en muchas ocasiones, por ejemplo, con los niños en situación de calle? ¿Cómo se está trabajando? Que fue, recuerdo, un tema muy sensible para organizaciones también que llevaron adelante esta fundación mientras tanto. También el trabajo que ustedes vienen realizando. ¿Actualmente qué sucede? Actualmente estamos justamente articulando con, mientras tanto, se espera ser reunido con Marcelo Argentino, en relación a una situación que se genera en la plaza principal de Moreno, donde hay un efecto de migración de muchos chicos de Merlo, concretamente, ¿no? Muchos mayores de 16 y algunos más pequeños con situaciones de desamparo familiar muy grande, con lo cual estamos pidiendo del Zonal Moreno una cuestión active con áreas de familia de Merlo, porque si no es muy difícil. Un niño de 8, 11 o 12 años, o 16 o 17, que está en una situación de permanente intoxicación por ingestión de sustancias, con quienes no tenés posibilidad de hacer ningún trabajo, ¿no? Ni en el entorno barrial, ni en el entorno comunitario, escuela, unidad sanitaria, organización, con lo cual ahí estamos tratando de tender un puente a llamarla, ¿no? Porque si no, se hace muy difícil. Y realmente hay situaciones de esa plaza vinculados a esto, digamos, ¿no? Estamos pidiéndole también un encuentro, una reunión al fiscal de responsabilidad penal, no a los efectos de generar acciones represivas, sino al contrario, digamos, ¿no? O sea, trabajar en relación a recuperar la situación de seguridad de la plaza principal de Moreno y trabajando también con la policía en el sentido de tengan más bien una presencia disuasoria y no una acción represiva, digamos, ¿no? Hay una reunión la semana que viene la comisaría de Moreno primera y estamos tratando de sumar al fiscal de responsabilidad penal, ¿no? Pero diría que el trabajo es cotidiano y permanente, sobre todo los operadores de calle de los programas municipales con todo el staff de mientras tanto, ¿no? ¿Y qué sucede, licenciado, por ejemplo, con la problemática del Paco? Recuerdo las madres de 25 de mayo organizándose de Lomas, llevando adelante este reclamo. Bueno, allí se ha avanzado muchísimo Se finalmente un proyecto que era iniciativa de, bueno, de Juan Olivera, muchas personas de la zona, que era el Centro Cultural de La Hoya, ¿sí? Y hay allí una presencia del CPA. Y estamos empezando, por suerte, ahora, a instancia de la nueva jefatura distrital, a trabajar en la media 50 en lo que es la secundaria, digamos, ¿no? Y bueno, el desafío que es trabajar todo lo que sea adicciones en sentido ampliado, ¿no? Sobre todo con la educación. ¿Alcanzan las herramientas institucionales? Recuerdo que en aquellas ocasiones, en aquel verano, cuando hablábamos, dialogábamos en las reuniones que se hicieron en la escuela del barrio, usted me decía que las herramientas eran muy limitadas, las herramientas institucionales. Sí, digamos que más que hablar de limitaciones, tenemos que pensar que son complejidades sociales para las cuales nunca hubo política pública. Digamos, de la violencia de género y familiar, niñez en sí mismo, en general, te digo, lo mismo. Y adicciones, ni hablar, en general no ha habido políticas públicas provinciales o nacionales. Cada cual ha venido armando lo que pudo, digamos, en términos de los sistemas para nosotros más propiciadores en función del resto de los chicos. Y es aquello que integra el actor comunitario, lo que permite tener una mirada realmente en la cotidianeidad de los chicos, digamos, ¿no? Hay una muy buena coyuntura en este momento que antes no había educación, por ejemplo. Hay una nueva jefatura distrital desde principio de año y estamos armando con ellos un sistema periódico cada 2 meses o cada 3 meses con todos los inspectores areales, no solamente los de educación, ¿viste? Que son los que terminan acompañando situaciones de violencia, maltrato y abuso, sino con la totalidad de los inspectores, ni hablar de la artística, del deporte, digamos, ¿no? Que es con quienes debemos poder compensar que descentralizamos al territorio, ¿no? De hecho, el mismo Centro Cultural La Hoya no es que ha recibido un montón de recursos, sino que se ha dado otra sinergia entre los actores que ya estaban, digamos, con lo cual están haciendo unas acciones maravillosas allí, donde lo que hay es otra ocupación del espacio público, otra propuesta a los chicos de su tiempo libre y de ocio creativo, digamos, ¿no? Creo que estamos en un momento donde es fundamental recuperar para lo que es el Consejo Local esto de realmente consolidar un diagnóstico y, bueno, en esto de formalizar ante una nueva gestión municipal que arrancará en diciembre y ante una nueva gestión de provincia, la real situación de la infancia, digamos, ¿no? Recuerdo, y de los actores que estamos en torno de ella. Recuerdo, ¿no?, haber dialogado con las madres que luchan contra el Paco de Loma de Zamora, sí, y en las entrevistas que me realizaban eran que ya no querían que le lleven programas enlatados. Lo que querían es que tengan compromiso para saber quién vende el Paco e intervenir, digamos, con quién lo vende. ¿Cómo ve estas críticas que se generan a través de los actores sociales, que en este caso dicen basta a los programas enlatados, que es una de las herramientas institucionales? Mira, el programa Envión Provincial fue un buen ejemplo, digo. El programa Envión Provincial era un censo en un barrio, donde quedaban 300 pibes de un barrio. Imagínate, Moreno, tenemos 174 barrios, tenemos casi 250.000 menores de 21 y tenemos como 400 organizaciones, con lo cual allí se disputó, se peleó, se acordó finalmente con provincia que quienes dirimían el acceso de los jóvenes a esos 4 programas de envión que funcionan en Moreno, y era el conjunto de las organizaciones, justamente, donde hay unas 80 organizaciones trabajando con grupos de chicos más vulnerables, pero en una estrategia que es mina y veraz, que es el recurso tiene que llegarle al que le está poniendo el cuerpo al chico, a la familia, o a la escuela, o a la organización de hace 20 años, ¿no? Porque salió un decreto en provincia, ¿no? Esto del desenlatamiento es muy muy importante por ese lado. Te retomo un poco, que es un tema muy asociado al tema del uso del consumo de Paco y sustancias, y el grupo de chicos más duros de la plaza, que no pudimos nosotros, que es un grupo pequeño. Muchos los hemos estado conteniendo institucionalmente, gracias al Zonal, en comunidades terapéuticas o en instituciones más de perfil psiquiátrico, digamos, ¿no? Pero siempre convengamos que nunca jamás la institucionalización de un chico con ningún problema, ni psiquiátrico ni adictivo de ningún orden, salida no es la institucionalización, ¿no? Sino que es ver qué causas operaron para que ese niño en particular, entendiendo por niño todo menos años, termine expuesto a situaciones de desamparo, ¿no? Y de vulnerabilidad. La primera pregunta, la última, en realidad le agradezco su tiempo, licenciado, era preguntarle cuál es su opinión sobre el debate que se está instalando sobre seguridad y la responsabilidad penal juvenil. Entendiendo que, bueno, desde el año 1921, yo hoy lo relataba al inicio del programa, la edad de imputabilidad se fijó en 14 años. Luego, el primer gobierno peronista se subió a 16. Pero una de las primeras medidas de la última dictadura militar fue volver a bajarla a 14 años. Decisión que se ratificó en 1980, cuando el gobierno de facto creó el régimen penal de la minoridad. Aunque en 1973 se volvió a subir a 16. La base judicial siguió siendo el patronato de menores en aquel momento. Ajá. En 2009 el Senado dio media sanción al proyecto de ley de responsabilidad juvenil. Estoy dándole un panorama al oyente, ¿no? Que tendrá que ser tratado en diputado. Propuesta es la baja de 14 años y penas de hasta 15 años en menores de 16 y 17. ¿Cuál es su opinión? Y que es un error grave, ya te diría, no lógico, sino hasta epidemiológico, porque justamente el 2000, siempre lo repetimos nosotros, del 2000 hasta el 2007, que se postergaron todas las nuevas leyes de protección integral de derechos, fueron cerrados 20.000 jóvenes en la provincia de Buenos Aires, 20.000. De esos 20.000, más después de 10 años, 8 de cada 10 presos del sistema carcelario adulto venía de ese sistema. O sea que encerrar más tempranamente siempre es peor, digamos. Hasta, de hecho, hay es muy interesante los indicadores que viene arrojando el Observatorio Social del Poder Legislativo. O sea, que si te das cuenta realmente la mínima incidencia que tienen los menores protagonizando actos, por ejemplo, roba mano armada, digamos, ¿no? Uh-huh. Cuando en realidad es muy por otro lado. O sea, digamos que es totalmente desaconsejable desde lo ético y ideológico de ya, digamos, porque consideramos todo joven como especial de derechos, pero no de un garantismo vacuo y sin sentido, sino al contrario. Sí, es muy interesante en esto que vos estás investigando, toda la propuesta de la estrategia de seguridad social y multisectorial, ¿no? Uh-huh. Que eso es muy interesante, porque de verdad no hay seguridad con organismos armados, al contrario, hay una especificidad que es el crimen organizado. Y por otra parte, lo que debe haber es, bueno, trabajo, por supuesto, y contención de aquellos chicos que estén en una potencial situación de exposición o de riesgo, digamos. Pero nunca bajando la imputabilidad penal, digamos, porque es sería como, tengo la pierna gangrenada y me tiro tierra sucia, ¿viste? Sí, digamos que se acciona, como dice Matelat, estamos en una sociedad de pánico, ¿no? Exactamente. Y se generan estas medidas, como por ejemplo, ahora las leyes, porque vivimos en un contexto, por ejemplo, un asesinato repetido 20 veces por los medios de comunicación y parece que fueran efectivamente 20 asesinatos que se producen en el día. Exactamente. Hay un manejo mediático del tema que es gravísimo, digamos, ¿no? Porque lleva justamente a esto, lleva justamente a no poder pensar lo que son las coordenadas de políticas públicas, que es lo que te permite también en el largo plazo hacer que a determinada complejidad se oriente hacia otro lado, digamos, ¿no? Así que bueno, ese es otro desafío para el Consejo. Estamos pensando con las organizaciones. Ustedes han trabajado, Román Pacheco, los indicadores que cada año el informe anual de la Coordinadora Antirrepresiva contra la Represión Policial e Institucional señala que 2.826 personas fueron asesinadas por el aparato represivo del Estado. Estoy leyendo el documento que se leyó en Plaza de Mayo entre 1996 y 2009 y 1.323 se produjeron entre 2003 y 2009. Siendo no dato menor que sobre las 2.826 personas, el 31% de las víctimas son menores de 21 años. ¿Han trabajado sobre esto? Sí, nosotros lo que estamos pasando, lamentablemente se dispersionó en términos comunicativos hace poco, es tener un nexo con las acciones que hacen en las comisarías, con todo hecho que involucra a menores de 18 años. Con lo cual esto no suprime una eventualidad de episodio de brutalidad policial, pero sí lo estás detectando, digamos, ¿no? Y tenés una comunicación con los responsables policiales de lo que allí suceda, digamos, ¿no? La situación esta que vos me planteas en la ciudad autónoma es gravísima, por ejemplo, ¿no? Hay comisarías que tienen procesado personal por torturar a pibes de 15 años con capucha de picana, digamos, como si estuviéramos en la época de Checolás y de Castro, ¿no? En la ilustrada y súper llena de recursos Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿viste? Con lo cual nosotros damos esa discusión que no es cuántos recursos hay, sino cómo se articulan y cómo realmente lo que es seguridad se despega de este imaginario de sembrar el terror, que es como un perro que se muerde la cola, por otro lado, ¿no? Es apuestas como la de Moreno Norte, que es ocupar lo público, plantear otros modelos de grupalidad a los chicos, fortalecer mucho todo lo que es con reinserción escolar cuando los chicos son chicos y de capacitación laboral y en oficios cuando son más grandes, propiciar todos los ámbitos culturales, recreativos, muralismo, música, digamos, ¿no? Todas aquellas cosas que todos cuando fuimos jóvenes las deseamos y quisimos algo hacer, y ninguno de los chicos que está en situación de vulnerabilidad o de ser mirado como una amenaza está exento de haber quedado fuera de acceder a esos derechos, digamos, ¿no? Que es el desafío de todos, acceder a las peticiones, ¿no? Licenciado, desde ya muchas gracias por su tiempo. Sabemos que estaba ocupado y se ocupó con nosotros para atendernos. La asamblea en el día de mañana, entonces, Sociedad Italiana a las 11 de la mañana. Así es. La Sociedad Italiana. Desde ya, muchas gracias. Bueno, gracias, Fernando. Un saludo a la audiencia. Hasta luego. Ahí pasaba el licenciado Román Pacheco hablando sobre lo que va a suceder en la Asamblea del Consejo Local. Volvió a tener diálogo con Juan Ramón Martínez, lo que señalaba en el día de hoy. Y los diálogos son así, van del amor al odio y así pasan estas relaciones del trabajo cotidiano. Lo que nos mencionaba, las características que va a tener la Asamblea del Consejo Local de Niñez y Adolescencia, establecer algunos puntos en algunos barrios del distrito que no estaban en la primera etapa, es decir, en la primera asamblea general del año que se realizó. Esta es la segunda, y después hablábamos de algunos aspectos que hemos trabajado en el programa del día de hoy sobre la edad de baja potabilidad, los casos de gatillo fácil y otras problemáticas, por ejemplo, lo que sucede con las madres del Paco, las que luchan contra el consumo del Paco, que bien les decía, son tibias las respuestas, porque son herramientas institucionales que no alcanzan, programas enlatados, algo que coincidió el licenciado Román Pacheco y hablaba con nosotros en el día de hoy. Nosotros nos acomodamos y ya ingresamos en los últimos minutos del programa del día de hoy. Hola, Mariano Güez, ¿me escucha ahí? Hola, Fernando. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Fernando Choa lo saluda. Sí, ¿cómo te va? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bien. Un anuncio de la otra y ustedes vienen siempre después. Pensás que sos un diputado y solo sos un pobre diablo empilchao. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de información. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y vamos a darle continuidad a la información, te lo mencionaba, algo que han trabajado nuestros compañeros del informativo Farco, es que en Neuquén hay una escuela pública que lleva un año y medio sin clases por falta de obras. Vamos a escuchar el audio. Es un edificio prestado de hace muchísimos años por el municipio local y... obviamente, como es un edificio viejo, ha sufrido las inclemencias del tiempo, porque es un edificio muy viejo, y en algún momento, por algún factor climático, su techo sufrió la voladura de toda la cubierta. Todos los elementos ahí que hay para su funcionamiento fueron totalmente arruinados por la lluvia, la biblioteca, el mobiliario, y se tomó una medida, digamos, de trasladar a distintos establecimientos los distintos talleres para que funcionaran en los tres establecimientos que hay acá en Loncopué. Pero obviamente fue una medida que no prosperó, teniendo en cuenta que los demás edificios prácticamente están saturados, uno por la matrícula escolar y además porque no están acondicionados precisamente en ningún horario para recibir una cantidad de 200 alumnos en los distintos talleres. Bueno, esto desde ya hace un año y medio que se viene repitiendo, hubo un compromiso por parte del gobierno municipal local de realizar los trabajos, y comprometieron por septiembre del año pasado terminar los trabajos en 20 días. Lamentablemente hemos llegado a septiembre, después de un año de esas declaraciones, inclusive del intendente local, y el edificio sigue sin funcionar. Nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde. Bueno, escuchábamos a Carlos Camargo, que es dirigente de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, de ATEM, que mencionaba que en septiembre del año pasado hubo un compromiso del municipio de terminar los trabajos en 20 días, pero después de un año el edificio sigue sin funcionar. Y así lo relataba Camargo, mencionando que es un edificio prestado de hace muchísimos años por el municipio local, y obviamente como es un edificio viejo ha sufrido las inclemencias del tiempo y en algún momento, por algún factor climático, su techo sufrió la voladura de toda la cubierta. Como consecuencia, todos los elementos que hay para su funcionamiento fueron totalmente arruinados por la lluvia, la biblioteca, el mobiliario, y se tomó una medida de trasladar a distintos establecimientos los distintos talleres para que funcionaran en los tres establecimientos que hay aquí en Neuquén. 200 alumnos fueron distribuidos en tres establecimientos de la ciudad de Neuquén, pero según explicó el docente, fue una medida que no prosperó, teniendo en cuenta que los demás edificios prácticamente están saturados, igual que aquí en Buenos Aires, por la matrícula escolar y además porque no están acondicionados en ningún horario para recibir una cantidad de 200 alumnos en los distintos talleres. Volvemos a repetir, el Centro de Educación para el Hogar número 1 de Neuquén lleva un año y medio sin dar clases por falta de reparación de su edificio, y compartíamos el trabajo realizado por los compañeros de Informativo Farco, más precisamente la Radio Universidad Calf de Neuquén, que nos traía la información. Nosotros ya comenzamos a despedirnos, un programa cargado de noticias, y así debe ser. Desde ya, muchas gracias por estar del otro lado, en la operación técnica, producción periodística, nuestra compañera Cecilia Rodríguez. También en la producción periodística, nuestro compañero Rubén Bustamante, Cintia Medina, Juan Ledesma, y quien les habla, Fernando Cho. Hicimos Nunca Estar del día de hoy. Muchas gracias por estar, quédate ahí para escuchar la repetición de Recorte Informativo a partir de las 17 horas. Luego llegará La Neurona, pegadito Bar Blues y pegadito nomás Los Chicos de Tratar de Conquistar el Mundo. Te dejo con la programación de esta radio recuperada. Mañana estaremos aquí, como siempre, en los micrófonos de la 90.1. Muchas gracias por estar. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.